Durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. En Florencio Varela de esta no se olvidan. La falacia está a la vista. La Universidad Nacional Arturo Jaureche desde su nacimiento ha sido acceso a los hijos e hijas de sectores de trabajadores. Más del 80% de ellos son primeras generaciones de estudiantes en sus familias. Tampoco se olvidan en distritos cercanos como Berazategui, Almirante Brown o Quilmes. Había una ley que expropiaba el predio de la empresa Sueño Estelar y que tendría como destino ampliaciones en la universidad. Las mismas parcelas fueron objeto del tratamiento por parte del Congreso de la Nación. Quedó promulgada, de hecho, el 1 de septiembre de 2015, la gestión de María Eugenia Vidal dejó caer la ejecución. Al día de hoy, alrededor del 60% de las aulas que se utilizan en la práctica docente cotidiana son ajenas. Se presentó nuevamente un proyecto de ley con la firma de tres diputadas nacionales, entre ellas Claudia Bernaza. Para que esta universidad pueda hacer su tarea en forma correcta, rigurosa y desplegando todas sus posibilidades, se necesita en principio regularizar los terrenos donde desarrolla sus actividades. Y los diputados de la provincia de Buenos Aires somos responsables de ejercer nuestra representación. No es menor el contexto. La Universidad de Formación de Profesionales de la Salud ha sido esencial y de tareas voluntarias y solidarias en plena pandemia. Así lo expresó el rector Ernesto Villanueva, a Radio Aijuna. Hay dos modos de enfrentar este gran problema, dos grandes actitudes, ¿no? Uno es el miedo y otro es decir, ¿qué puedo ayudar? Nosotros vamos, por supuesto, por el segundo rasgo, que tiene que ver con lo que ya es la tradición de nuestra universidad, ¿no? Desde el principio hemos estado vinculados con nuestro territorio, con nuestra gente. Eso mismo se expresa en esta crisis enorme. Ahora se pretende avanzar en el incremento de aulas y la creación de un colegio secundario universitario, un centro de atención primaria, un hospital materno-infantil y un centro de actividades culturales. Otro primer paso está dado. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.